Tiene que ser pecado, tiene que ser delito, sí. Hacer el amor de la forma en la que anoche lo hicimos. Alentelladas cinturas ya y manantiales delirios, con la furia en los talones y el abuso en los colmillos. Ole tu mirar, ole la mujer, que cuando mira ya va tirando, ole por los ojos, ole madrugadas. Ole de verdad, suave va a querer. Voy caminando, niña, yo me noto. Los recuerdos es mejor que te los lleves, no debería ser tan breve. Cuando el cielo se tiñe de sangre y el horizonte se pierde, yo no sé si es maldita o divina la brisa que arde, pero qué bonito se siente. Breve, lo bueno no debería ser tan breve. Oh, oh, hey, hey. Baby, oh, baby, hoy te he guardado el corazón por si hoy no suene. Tiene que ser pecado, tiene que ser delito hacer el amor de la forma en la que anoche lo hicimos. Adentelladas cinturas ya, manantiales delirios, con la furia en los talones y el abuso en los colmillos. Ole tu mirar, ole la mujer, y cuando mira niña va tirando, ole, ole por los ojos, ole madrugadas. Lo bueno no debería ser tan breve. Oh, hey, baby, oh, baby. Yo te he guardado el corazón por si hoy no suene. Oh, no. Tiene que ser pecado, niña. La distancia no es el olvido. Pensar en ti mientras estemos lejos, no me olvides. Y es mejor que te lo lleves. Por